Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tiene que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. De tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como peleaban hermanos de pobreza, que el capitán no se te suba a la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. A mí me parece que estaría muy bueno que bajara un poco los sueldos los políticos. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza de los maestros es esta. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Enciende mi candela. Look at this. Hola, buenos días. Estamos en otro programa de Puño y Letra, el programa de los docentes de la educación de Florencio Varela, de la lista marrón de Varela. Estamos con una mesa bastante ampliada, están compañeras de equipos de orientación escolar de Florencio Varela, estamos con Titi Sánchez en los controles, de acá de FM La Barriada 98.9, estamos con Alicia y con Keiru. Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan todos? Qué gusto estar hoy acá con tantas compañeras que vinieron a acompañarnos. Todavía tengo un poco de olor a humo, la jornada que tuvimos ayer. No sé si se siente, pero bueno, nada, vamos a estar un poco contando por qué, ¿no? Alicia. Buenos días a todos. Después de tanto tiempo, un reencuentro muy feliz y estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Bueno, estamos acá con Valeria, con Laura, con Karina, compañeras de equipos de orientación escolar que nos van a contar cuáles son sus tareas, cuáles son las dificultades que sufren cotidianamente en las escuelas, qué cosas realizan, cómo ayudan a nuestros pibes. Y también tenemos mucha información con respecto de las cosas que fueron pasando en la semana. Seguramente también vamos a salir al aire con Nancy, que nos va a contar sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Si puede, se iba a acercar nadie a una joven que participa acá en el Angelelli de los diferentes espacios que se realizan en esta organización. Y ahí necesito un papelito, don Titi Sánchez. Y Keiru contaba que tiene todavía el olor a humo impregnado. Es que ayer estuvimos en una jornada en beneficio de los chicos de Jóvenes y Memoria de Media 9, de Media 7, de Langelelli y del FOL, que participan de Jóvenes y Memoria, un programa de la Comisión Provincial por la Memoria, y que van a viajar a presentar los proyectos de investigación sobre memoria reciente a Chapadmalal del 12 al 15 de noviembre. Y bueno, había que recaudar fondos porque si bien tienen la estadía paga en los hoteles de Chapadmalal, no tienen pago el viaje y bueno, había que conseguir la billulla para poder viajar. Y bueno, en eso estuvimos. Hubo bandas, nosotros estábamos muy contentos los de Media 9 porque tocaron el trío Vallejos, nos tocaron para los viejitos del corazón con temas de Spinetta, re lindo. Son ex alumnos de Media 9 y tienen una calidad espectacular. Son dos guitarristas, los dos hermanos varones, y la chica que canta con una voz muy dulce, hermosa. Y bueno, no, fue una caricia al alma ver las capacidades, los talentos que tienen nuestros chicos. La verdad que nos puso muy orgullosos. Y acá tenemos al asador. Sí, a mí me engancharon ahí, no tengo mucha experiencia para asar, pero bueno, me ayudaron un compañero, hizo el fuego, salió el fuego, se hizo, y los patis estaban ricos. Estaban ricos, no estaban tan feos. Yo comí como tres, así que... Eso es hambre. Eso es hambre. Bueno, la verdad estuvo buenísimo, fue una experiencia muy linda, y es una experiencia muy linda esto de que chicos de la escuela pública, junto con chicos de movimientos sociales, jóvenes, se puedan juntar y bueno, tener esta experiencia en conjunto, la verdad que estuvo muy bueno. Está buenísimo que los jóvenes, los chicos de secundaria, los jóvenes hayan tomado la posta en esto de la militancia y el compromiso social. Y se los ve trabajar con un entusiasmo realmente admirable cuando uno ya pensaba que las utopías se habían perdido, ¿no? Es así, nos pone muy orgulloso trabajar con ellos y aprendemos mucho también de los jóvenes, de los chicos todos los días. Vamos a ir con una serie de noticias. El jueves y viernes tuvimos el paro de UDOCVA en las escuelas, se hizo sentir bastante, realmente la adhesión, por lo menos acá en Florencio Varela, lo que sabemos de otros distritos, fue superior al 80-90%. A pesar de que UDOCVA es un gremio chiquitito, no es el gremio más importante de los sindicatos docentes, está SUTEBA en cantidad de afiliados, el que tiene más afiliados, después viene FED y UDOCVA bastante más atrás. Sin embargo, el descontento de los docentes sumado a la altura del año hizo que el paro sea bastante contundente. En este sentido, nosotros tenemos una opinión tomada con respecto a las medidas de fuerza. Como agrupación sindical no apoyamos la medida, dejamos bien en claro que UDOCVA forma parte de las burocracias que intentan vender nuestro destino como trabajadores de la educación, pero sí salimos a bancar el paro en las escuelas donde laburamos porque creímos que nuestros compañeros tomaron el paro como una oportunidad para expresar la lucha, el cansancio, el hartazgo. Lamentablemente también vemos que los caminos se angostan en el sentido de que no hay una organización y no hay capacidad para que esa expresión de bronca se transforme en una bronca que se haga visible en las calles, que el sistema la sienta como un peligro real y que nos van llevando a una encerrona a muchas veces a ponernos en contra de la comunidad que por ahí no entiende bien cuáles son las medidas que estamos tomando, por qué peleamos, cuáles son los motivos que nos llevan a parar. Sí, por ahí está bueno siempre, bueno, nosotros ya la semana pasada habíamos hablado del paro, de la postura que tenemos nosotros, después estuvimos difundiendo en la semana, por ahí siempre está bueno reponer un poco porque, bueno, es una postura, si se quiere, un poco, no sé, digamos, a veces por ahí es un poco complejo explicarle a los compañeros, bueno, por qué hay algunos paros que sí apoyamos, por qué hay otros que no, si por ahí... En la superficie pareciera que lo que se está pidiendo es lo mismo, pareciera que a veces hasta somos un poco caprichosos de que los paros que llamamos nosotros están bien, los que llaman otros están mal. Pero bueno, tiene ahí nosotros en un comunicado que estuvimos difundiendo en la semana, está bien explicado cuál es la concepción que tenemos nosotros de UDOCVA y principalmente cuál es la concepción que tenemos nosotros de esta medida de fuerza que ellos lanzan, que nos parece... que es más bien oportunista, ¿no? Que no tiene un sustento de realmente digamos, estar a favor de una lucha consecuente por mejoras en nuestros derechos laborales, por mejoras en la educación pública, sino que ahora, en un contexto electoral en donde UDOCVA, y los, no todos los compañeros están afiliados a UDOCVA, ¿no? Sino sus dirigentes, juegan para tal o cual candidato, deciden lanzar un paro de forma oportunista. Por ahí digo, es un poco complejo entenderlo, pero bueno... A nosotros nos parece importante esto, esforzarnos por ver cuándo se está usando el gremialismo para, de forma genuina para defender nuestros derechos y cuándo se usa de forma oportunista para apoyar a tal o cual candidato político, ¿no? Además, el tema del gremialismo con un signo político tan específico, creo que no nos sirve. El gremio somos nosotros... Y y tiene que ser para todos los maestros por igual, no importa cuál es el partido político al que perteneces. A nosotros no nos preguntan si somos del Frente para la Victoria o si vamos a votar a Massa. Es más, no nos interesa. Nos interesa el derecho que tienen los docentes, el derecho al reclamo. Y en mi escuela particularmente el paro se sintió, y mucho, y hubo algunas voces de desacuerdo que planteaban que el paro no era la única manera de protestar, que había que buscar otras maneras de protestar. Y cuando nosotros dijimos lo que dijimos en el comunicado, que había que hacer reuniones con los padres, que había que explicarles a los padres por qué parábamos, eso es algo que me parece que es fundamental para poder llevar adelante estas medidas de fuerza. La gente tiene que saber qué es lo que pasa realmente en las escuelas y sacárselo del mito del maestro que trabaja 4 horas y que tiene un montón de días para faltar y que siempre se saca licencias. La cuestión es que la licencia también es un derecho del maestro, como de cualquier trabajador, y los papás tienen que saber qué es lo que pasa dentro de las escuelas para poder entender esto de los paros. Para poder entender qué pasa dentro de las escuelas, vamos a tener el segundo bloque a fondo acá con las compañeras de equipo de orientación escolar. Esta semana tuvimos también una de cal y una de arena con respecto a la lucha que vienen llevando adelante los compañeros de los bachilleratos populares. Sí, como algunos compañeros sabrán, otros por ahí no tanto, hay muchos o varios espacios educativos que han tomado el nombre ya hace varios años de bachilleratos populares, que surgieron principalmente en las épocas de crisis más profundas de nuestro país, un poco para venir a suplir aquello que la educación formal no estaba pudiendo cubrir, que era llegar a determinados barrios, sí. ¿No? Bueno, esos bachilleratos se fueron desarrollando, tomaron el nombre de bachilleratos populares, esos bachilleratos se fueron desarrollando, pero la mayoría han funcionado todos estos años en cierta informalidad, más que nada desde el aspecto de que, el Estado no se hace cargo de ellos, ¿no? Están librados a la buena de Dios, los docentes no reciben salario y demás. Algunos se han ido conformando coordinadoras para luchar, para que sean reconocidos oficialmente. Y tenemos, como decía Néstor, esta semana una de cal y una de arena, porque un bachillerato donde algunos de nuestros compañeros participan y militan, que es un bachillerato acá que sostiene la organización social, el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, acá en Almirante Brown, fue oficializado después de mucho tiempo de lucha. Así que es una alegría. Sí, felicitamos a los compañeros que después de tanto tiempo de militar, de que todo su trabajo ahí haya sido de forma militante, hayan logrado este reconocimiento. Y por otro lado, la noticia negativa es que esta misma semana una coordinadora de bachilleratos populares de Capital movilizó a la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, porque ellos vienen hace también varios años luchando. El subsecretario de Educación de la ciudad, Max Gulmanelli, estoy leyendo acá el nombre un poco complicado, les viene prometiendo y se las viene pateando, y intentó patearlas patear esta reivindicación y esta formalización hasta después de las elecciones, pero los compañeros dijeron: nosotros no vamos a caer en esa, y les movilizaron para que se vuelvan a reabrir las negociaciones con el funcionario. Las negociaciones se reabrieron, hasta ahora no hay ninguna decisión tomada de formalizarlo, pero los compañeros en la Ciudad de Buenos Aires están luchando todavía, son 8 bachilleratos y ojalá que logren también su formalización. Ojalá que así sea. También hubo una manifestación el jueves 15 frente al Ministerio de Educación de docentes del FINES 2 y de las orquestas del Bicentenario, también reclamando contra la precarización. No, esto que nosotros decimos, con qué se vive en las escuelas, cada vez con más compañeros docentes precarizados, cada vez con peores condiciones laborales, hace que haya una efervescencia por detrás, y el tema de hacer este programa tiene que ver también con organizar esa lucha, con organizar ese descontento. nuestros teléfonos son, Alicia, para aquel que nos quiera llamar. La semana pasada tuvimos la visita de un vecino, Jorge Juan, no me acuerdo el nombre, que la verdad que nos dio mucha alegría a contar las cosas que le pasaban a su hija como docente, que hacía como un año que no cobraba. Los teléfonos para comunicarnos son, Alicia... 52-359362, mail labarriadaenvivo@gmail.com. Escuchanos vía red, vía web, FM La Barriada, blogspot.com.ar. Buenísimo. Vamos terminando este primer bloque y ya volvemos con las compañeras del equipo de orientación escolar. Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber, ¿qué herramientas te gustaría que te brinde la institución educativa a la que asistís? Me gustaría aprender matemáticas. Yo espero que la universidad me brinde herramientas para poder ejercer la profesión, la carrera que estoy cursando. Con las condiciones de estudio, sea mejor iluminación en las aulas de que nosotros, bueno, en invierno te quedas hasta tarde, una mejor iluminación, calefacción, porque bueno, en el ala del colegio no hay casi. Condiciones dignas, o sea, llegar a un salón y no tener suciedad desparramada porque o hay pocos porteros o no vienen o se toman el día libre. Agua, por ejemplo, que a veces entramos a los baños de mujeres y son un asco. O sea, condiciones de limpieza mínimas. Las herramientas que me gustaría que me brinde la universidad serían las básicas para la carrera, porque por ejemplo el otro día no teníamos los microscopios necesarios para hacer el práctico y los tuvieron que ir a buscar no sé a dónde. Yo no me podía quejar de las herramientas que me dio la escuela. Que me dio, tuve la suerte de tener todas las herramientas, de bibliotecas, calculadoras, tablas periódicas, entre tantas otras cosas, ¿no? Para mí, las herramientas fundamentales es la herramienta de la participación. Con eso ya estoy hecha. Yo con participar ya de una charla, de cualquier otra actividad que se haga en el colegio, aparte de una clase, para mí eso es una herramienta fundamental para los chicos. Una herramienta fundamental que me gusta tenerla, para mí, ¿no? Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. puedan tener una opinión de otra persona, ¿no? De otro punto de vista, no siempre del lado del docente, ahora estamos del lado del... FM La Barriada, 98.9, 4 años al aire, radio comunitaria, alternativa y popular. Comunicate con La Barriada. 5235-9362. FM La Barriada, 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Enciende mi candela. Look at this. Segundo bloque de Puño y Letra, el programa de los docentes de la educación de Florencio Varela. Si querés comunicarte, el número de FM La Barriada es 5235-9362. Estamos acá con las compañeras del equipo de orientación escolar de diferentes colegios. Valeria de la primaria 32, Karina de la primaria 12 y de la 27. Y Laura, que está... es una docente con mucha experiencia, pasó por equipos de orientación de primaria, jardín, secundaria, y hoy está haciendo unas tutorías, que después nos explicará de qué trata eso, en la Escuela Secundaria 9. Buenos días, gracias por estar compartiendo el aire de Puño y Letra. Hola, buen día. Bien, antes que nada, vamos a hacer de cuenta que el oyente que está en su casa no sabe nada de educación, nunca estuvo en la escuela, o sabrá porque pasó por el sistema educativo, pero digo, no sabe cómo funcionan los diferentes estamentos dentro de las escuelas. ¿Qué es el equipo de orientación escolar? Lo que nosotros le decíamos gabinete. Yo me acuerdo que la amenaza era, si te portabas mal, te mando al gabinete. Bueno, ¿qué es el equipo de orientación escolar? ¿Cuáles son sus tareas? No sé cómo se reparten, quién quiere tomar la posta. Yo diría que empiece la más experimentada. Bueno, gracias. La función históricamente de los equipos de orientación escolar es la prevención, en realidad. La prevención y el seguimiento de alumnos que presenten algún tipo de dificultad, ¿no? Esto por ahí, bueno, ha ido variando según los distintos momentos, pero es lo que hoy se sostiene. No sé si ustedes quieren agregar algo. Sí, nosotros somos, bueno, un equipo técnico que funciona dentro de las instituciones educativas. Tenemos una inspectora que no es la inspectora de primaria, sino que pertenece a la rama de psicología. Y sí, como decía... compañera Laura, nosotros trabajamos en la prevención y trabajamos en la orientación, tanto a docentes como a, trabajamos con los alumnos y con los equipos directivos y también fundamentalmente con las familias. Bien, porque uno tiende a creer que solamente el trabajo de ustedes es con los alumnos, ¿también orientan a los docentes con respecto a eso, a cómo tratar a los alumnos, a qué, cuáles son las estrategias de intervención? Sí, el trabajo de los equipos de orientación a veces está, digamos, poco reconocido y muchas veces menospreciado. O sea, a veces se considera que el equipo está tomando, digamos, mate y charlando en un espacio que comúnmente se llama el gabinete, y en realidad son muchas las actividades que hacemos. Trabajamos articuladamente también con otras instituciones de la comunidad, con los centros de salud, con los SIC. Y sí tiene que ver nuestro trabajo con, no solamente con el alumno, sino también con las prácticas docentes, con los equipos directivos y también con las familias. ¿A qué atribuyen esta desvalorización que se tiene de la tarea de los equipos orientadores dentro de las escuelas? Yo creo que históricamente, como venía contando Laura, el equipo de orientación escolar estuvo más ligado a una función clínica, como si fuera un apéndice que trabajara las problemáticas de la escuela, las patologías que surgían en la escuela, como en forma terapéutica. Entonces eso, como por lo menos una opinión personal, fue dejando o relegando la función pedagógica y nos fuimos como conformando como por fuera de la escuela. en particular yo no me siento por fuera de la escuela, me siento parte de la escuela y como parte de la escuela entiendo que las problemáticas que surjan se tienen que resolver en forma colectiva y de la misma manera se tienen que consensuar. Sí creo, como decía Karina, que tenemos funciones que son particulares, que tienen que ver con la orientación a las familias, trabajar con orientación a los alumnos y a las alumnas, pero también trabajar de conjunto con el docente. Porque cumplimos un rol pedagógico. Yo creo que la tarea fundamental del equipo de orientación escolar es la tarea pedagógica. ¿Cuáles son las dificultades que hoy encuentran en su trabajo cotidiano? ¿Cuáles son las problemáticas que más sienten en las cuales uno dice, bueno, deseo hacer tal cosa, tengo que hacer esta intervención y me faltan herramientas, no puedo? ¿Cómo es esta cuestión del gabinete en lo cotidiano? Y también, me salió gabinete, ¿vieron? Y también, ¿cuáles son las faltas, las carencias, ¿no? Esto de, por lo que tengo entendido, faltan equipos de orientación y su tarea es bastante dificultosa desde ese lugar, ¿no? Bueno, yo en este momento estoy trabajando en secundaria en horas de tutorías, pero trabajé, como decía Néstor recién, en los distintos niveles. Según la ley de educación que nosotros tenemos, todas las instituciones educativas tendrían que tener un equipo de orientación escolar. La realidad es que esto no se da así por una cuestión de presupuesto. De ajuste. Por ejemplo, en la secundaria 9, que antes era la media 9, hubo una fusión con la secundaria número 5, en la que yo empecé a trabajar con horas de tutorías porque la realidad era que la escuela no tenía equipo propio, no tenía un equipo de orientación escolar. Y la problemática era muy grande. Entonces se trató de implementar desde la dirección, en horas de tutorías, algo que acompañara el seguimiento de alumnos frente a la gran problemática que había, sobre todo de violencia, ¿no? Hoy esa escuela se fusionó con la media 9 y es la secundaria 9. La realidad es que, según se dice, desde las autoridades de educación, por la matrícula que tiene la escuela, es decir, por la cantidad de alumnos, no da para tener dos equipos de orientación escolar, que son 848 alumnos, más o menos. O sea, para que por ahí le quede claro a un oyente, son dos escuelas fusionadas en una, pero sigue funcionando un solo equipo. La respuesta de las autoridades de educación es que no da la cantidad de alumnos para tener dos equipos. Sí, en otros casos, las secundarias que se han fusionado con las de educación básica cercana, al juntarse quedaron los dos equipos juntos, ¿no? Entonces, nosotros veníamos trabajando desde horas de tutorías en el seguimiento de alumnos por la gran problemática que había y se hizo y se sigue haciendo propuesta de trabajo en talleres. Es decir, lo estamos focalizando en la primer parte, lo que era la secundaria básica, por la gran problemática, porque se analizó la problemática y se vio que muchos de esos alumnos no llegaban a la parte de educación superior, ¿no? El comentario que hago es, una problemática que existe es que la falta de recursos, por ejemplo. Claro, claro. ¿Y en la primaria cómo se vivencia eso? Vamos, la que hablaba recién era Laura Ferrito, que está con las tutorías de la escuela secundaria media 9, y la pregunta es para Valeria de la primaria 32, ¿cuáles son las carencias que tienen nuestros pibes y que ustedes vivencian cotidianamente? Bueno, en general la escuela no se puede pensar por fuera de lo que es la comunidad en general, del barrio. Y los problemas son estructurales y repercuten en la escuela. Nosotros tenemos problemas de salud bastante graves, tenemos tuberculosis, tenemos escabiosis, sarnilla, problemas bronquiales. Entonces ahí tenemos que hacer lo que nos llaman intervención, que es una palabra bastante fuerte, y poder orientar a las familias, porque muchas veces hay una desorientación por parte de las familias, o no saben dónde ir, o cuando llegan al centro de salud encuentran una respuesta que siempre es parcial y no pueden terminar de resolver un problema de tuberculosis. Nosotros, por ejemplo, en la escuela tenemos una familia que han pasado los 9 hermanos por la escuela y los 9 han tenido problemas de tuberculosis que no han podido tratar. ¿cómo es la situación económica de esas familias? Porque bueno, venimos de un discurso oficial de década ganada, de inclusión social, de mejoras en la situación de nuestros pibes, y lo que están contando ustedes no pasa por ahí, creo. La realidad, por lo menos en la comunidad de San Eduardo, es un barrio bastante complejo, en donde hay narcotráfico, hay prostitución, los pibes están hasta cualquier hora en la calle, deambulando, las familias viven o de changas o de planes, en una situación muy precaria. Muchas veces se ha hecho a la escuela actividades para que se puedan calzar muchos de los chicos que vienen a la escuela. Entonces, en esas condiciones, yo creo que las problemáticas más importantes que se ven, por lo menos en esa escuela primaria, es la falta de alfabetización de los chicos. Llegan a segundo ciclo sin estar alfabetizados, y que eso también es parte de la política pública de la provincia de Buenos Aires y la modificación en los planes de estudio. Cuando decís esto de la modificación de los planes de estudio, ¿qué estás queriendo decir para que quede bien claro? Y básicamente el vaciamiento y el abandono, ¿no? Esto de decir, bueno, se modifican las pautas, pero no hay un criterio común para poder trabajar, se flexibilizan las situaciones de aprendizaje, entonces los chicos pasan, porque se transforman en una estadística para el gobierno, independientemente de cuál sea su situación real de aprendizaje. Y otra de las problemáticas más importantes es que nosotros, por ejemplo, nos pasa todos los años, porque he revisado la historia de los pibes y de las familias, de que no hay una situación de repitencia o de sobriedad. En realidad hay una situación de abandono de la escuela. Entonces difícilmente se puedan alfabetizar los pibes si no van a la escuela, porque no van. Entonces... ¡Qué bárbaro! Che, estamos en una mañana hermosa de sábado, estamos acá compartiendo con la maestra. No queremos ser tan negativos, queremos ponernos optimistas. En San Eduardo las cosas son así, me imagino que ahí en San Nicolás y en San Jorge, Karina, deben ser mucho mejores. Contanos algo para que seamos más optimistas. Los pibes de San Jorge y de San Nicolás, ¿cómo están? Bueno, lamento no ser tan optimista, pero la situación en San Jorge... y en San Nicolás es muy parecida. Yo creo que la situación en todos los barrios es similar. Es muy difícil trabajar desde la escuela, digamos, solamente lo pedagógico, porque esta cuestión es que mencionaba Valeria, atraviesan, ¿sí?, al aprendizaje de los chicos y dificulta, digamos, su acceso a la alfabetización. Tenemos muchas familias en situaciones... De carencias socioeconómicas, de carencias simbólicas, culturales. El tema del acceso a la salud no es fácil, y los gabinetes es esto: no solo nos ocupamos del aprendizaje, sino que nos ocupamos de la salud, nos ocupamos de la documentación, en muchos casos nos ocupamos de buscar los recursos para que se acerquen a un merendero o a un lugar donde puedan realmente tener la comida, o a veces, muchas veces, se llevan la comida del comedor, porque tenemos padres que lamentablemente se acercan y nos plantean que no tienen comida para darle de comer a sus hijos. Entonces, en este contexto, es muy difícil desde la escuela abarcar el tema del aprendizaje, de por qué el chico no aprende, desde una sola variable o desde una sola mirada, ¿sí? Esto que también comentaba Laura anteriormente, es cierto, este año nosotros en la escuela 27 tuvimos una extensión, ¿sí?, a la escuela 67, porque no tiene gabinete la escuela 67, y la verdad que eso no fue la mejor decisión, porque trabajamos 3 días en un lugar y 2 días en otro, y la verdad es que no sirve para ninguna de las dos instituciones. No logramos hacer un trabajo productivo y que dé buenos resultados en ninguna de las dos escuelas. Bien. No, en relación a esto, yo soy profe de primaria y secundaria, o sea, artística, trabajo poquito en primaria, en una escuela particularmente, que es la primaria 50 de Villa Hudson, que no, yo hasta donde sé, voy un solo día, pero durante muchos años no tuvo gabinete, y el otro día una maestra me dijo que este año empezó a tener, pero que en realidad, digamos, ahí también es una comunidad muy... vulnerada, digamos, en distintos momentos. Claro, y pero que empezó a tener, pero esta misma situación, que vino un equipo de otra escuela y que una viene extensión. Claro, que vienen

Contra la impunidad de ayer y de hoy, exijo la inmediata apertura de los archivos municipales de la dictadura en Florencio Varela. Porque no hay desaparecidos sin desaparecedores. Porque sin memoria no habrá verdad ni justicia. Frente a la violación de los derechos humanos, no se puede ser neutral. Se es defensor de ellos o cómplice de los genocidas. Subite a la alegría del carrito cultural. El carrito de la alegría. Una experiencia cultural diferente por los barrios. Talleres, juegos, espectáculos. Los martes de 17 a 18 horas. De 17 a 18 horas. En vivo y en directo por FM La Barriada. El carrito cultural, el carrito de la alegría. Por la 98.9 FM La Barriada. Por miedo al fracaso. Somos un proyecto en marcha, que se renueva, que necesita tu voz. Sumate a esta nueva comunicación. www.fmlabarriada.blogspot.com. Radio La Barriada, FM 98.9. Bueno, continuamos en Puño y Letra, el programa de docentes para docentes. Estamos acá con las compañeras de equipo de orientación escolar. Antes de seguir con ellas, tenemos una información que nos va a dar nuestro querido alumno y compañero de ahora de Puño y Letra, Lucas. Buen día. Quería avisar de la Feria del Libro, que son los últimos dos días. Se van a estar realizando de 15 a 21 horas en el Centro Roberto Vidazo, calle 148 y 18. ¿Eso es dónde, Lucas? La Feria del Libro es de Berazategui, así que todo el que esté interesado puede ir. La verdad que está muy entretenida para él. Está muy buena la Feria del Libro, se hacen en Berazategui, se hacen todos los años y está muy buena. Bueno, seguimos ahora acá con las compañeras del equipo de orientación escolar. Ahí Lucas se va de vuelta. Lucas se va porque está también operando. El Titi le está enseñando a hacer los controles, la operación, para después Titi se puede quedar durmiendo hasta más tarde los sábados. Antes de seguir, nos llega un mensaje de Natalia, un mensaje para Karina, que es una de las compañeras que nos está acompañando, que dice que es una excelente profesional y que la quiere un montón. Así que bueno, la llaman para chuparle las medias. Gracias, Natalia, por el mensaje. Bueno, yo, para continuar con las compañeras, quería hacer una pregunta. Ahí escuchaba atentamente lo que decían y me surgía la inquietud de que claramente, de las problemáticas que ellas venían comentando, me parece a mí que surge una necesidad clara que uno por ahí a veces trabaja en la escuela pero no la visualiza del todo, que es cómo el Estado apoya, digamos, el trabajo que se hace desde los equipos orientadores de las escuelas, bueno, con las otras instituciones que son parte del Estado y que deberían apoyar los problemas que surgen en los chicos, que muchas veces son problemas graves, incluyen problemas de aprendizaje, problemas de salud, y bueno, claramente tienen que participar ahí para contener y para ayudar otras instituciones del Estado. Y yo les quería preguntar si ese apoyo, podríamos decir, externo de la escuela existe o más o menos. La realidad es que los recursos de salud son insuficientes. Generalmente en lo que se relaciona a atención psicopedagógica y fonoaudiológica es mínimo lo que pueda haber, hablamos de lo gratuito, ¿no? De lo estatal. Es mínimo desde el hospital y algún centro de salud, y bueno, hay listas de espera y en muchos lugares, por ejemplo en el hospital, históricamente las fonoaudiólogas, que eran dos, se dedicaban a la realización de estudios. Ahora hay en algunos centros de salud, pero trabajan desde lo grupal. Y bueno, siempre queda como un vacío, ¿no? Porque lo que sí hay es atención privada, que bueno, hay que pagarla, hay que solventarla. Valeria, ¿vos cómo lo ves a eso? Sí, como lo estaba comentando Laura, en realidad nosotros tenemos esta situación compleja donde también las problemáticas de la escuela están ligadas a situaciones de salud, a veces graves, y nos ha pasado de alumnas de la escuela en el Hospital Mi Pueblo, 15 días con 9 años en terapia intensiva porque tenía un bolo fecal sin tener ningún tipo de respuesta. En un hospital que está sobrecargado, que tampoco tiene creación de cargos, que está casi en las mismas condiciones que la escuela. Entonces esto hace muy difícil el trabajo interinstitucional. cuando, como decía Laura, no hay psicólogos, no hay psicopedagogos, no hay fonoaudiólogos, no hay neurólogos, psiquiatras, es como muy difícil trabajar problemáticas específicas de salud. Bien, más allá de todas estas carencias que tenemos en las escuelas y que tenemos en todo el sistema estatal que rodea, que le da cobertura a la escuela, sabemos también del trabajo cotidiano, del esmero, del esfuerzo que le ponen para hacer una tarea a veces que es bastante oscura, que no se ve, ¿no? Esto que decían, los del equipo son los que toman mate encerrados en algún lugar de la escuela. En realidad siempre esa tarea queda como tapada. ¿Cuáles son las cosas que ustedes hacen, anécdotas que tengan con respecto a su labor y cuáles son las tareas en las cuales desenvuelven su trabajo? O sea, Karina, si nos querés explicar eso, y después vamos pasando por Laura y por Valeria. Sí, a pesar de, bueno, de lo difícil muchas veces que es trabajar en las escuelas, con esto que comentaban Valeria y Laura de las carencias, de todas maneras, para los que elegimos este trabajo y esta profesión, es muy gratificante porque, en mi caso particular, nosotros trabajamos con talleres de alfabetización, con talleres de educación sexual, y se ve, digamos, en el trabajo cotidiano con los chicos cómo, digamos, que sirve, digamos, esta tarea que a veces parece que no tiene mucho sentido, y cómo logran acceder al aprendizaje. Y también es muy importante el tema de darles un espacio, muchas veces que no encuentran en sus casas y en sus familias, un espacio de escucha, de contención, que les sirve para su crecimiento y para su desarrollo. Yo creo que, bueno, a pesar de todas las cosas desfavorables, yo rescato, bueno, lo positivo del trabajo con los chicos y de que somos, como somos, bueno, un equipo técnico, digamos, y de alguna manera no somos docentes, es un espacio diferente donde los chicos pueden acercarse muchas veces a contarnos qué es lo que les pasa y encuentran la ayuda y un oído y una palabra alentadora. En esa era Karina, digo, para los que nos escuchan, Karina, que trabaja en el equipo de orientación de la primaria 12, y de la 27, Laura, ¿cuáles son las actividades que desarrollás en la escuela secundaria 9? Bueno, principalmente estamos trabajando en distintos tipos de talleres junto con Irma Brums, que también es profesora. A quien le mandamos un saludo, Irma. No pudo venir porque está cuidando a su niño. Estamos trabajando en talleres con los alumnos de primero a tercero. Estuvimos trabajando con temas de convivencia, violencia, identidad juvenil, educación sexual integral. Generalmente utilizamos nosotros horas libres para trabajar con ellos. Y bueno, al principio costó un poco porque la hora libre ellos se la toman como una materia. Pero bueno, se fue logrando un mayor acercamiento y realmente se han enganchado con la propuesta y van respondiendo. El tema que nos preocupa es el tema de la violencia, que es un tema que hay que seguirlo profundizando porque aparece desde distintos lugares, ¿no? Pero bueno, creemos que vale la pena apostar al trabajo en talleres y, bueno, y seguir acercándonos al trabajo con los adolescentes. ¿Qué respuestas han obtenido a partir de ese trabajo? Por ejemplo, con respecto, en algún momento hubo bastantes casos de violencia, de golpes en la escuela. Yo trabajo también en la media 9, en la ex media 9, ex polimodal 9 y ahora escuela secundaria 9, y vimos un cambio bastante notorio. En realidad, no sé desde dónde lo planteas vos, lo que yo veo es que vienen aumentando las situaciones de violencia, ¿no? Desde hace un tiempo atrás vienen aumentando bastante, pero creo que si no se estuviera trabajando, la cosa podría estar como mucho más desbordada. Tengo un ejemplo para contar, que por ahí no es de un caso de violencia, pero es un caso de consumo que nos marcó mucho y nos dio una gran satisfacción. Un alumno que venía a segundo año, hasta el año pasado y con muchas dificultades de consumo, bueno, de mucho deterioro, estaba en una situación lamentable y trabajando con la familia, que también tenía muchas dificultades, de hecho no lo podía contener en todo esto, logramos que iniciaran una consulta en el Cebareso sobre tratamiento de adicciones. Y a fin de año él participó de un taller con sus compañeros sobre consumo, que es otro de los temas que estamos trabajando también. Y fue increíble ver lo que había cambiado en su proceso, ¿no? De desintoxicación, y que era desde pasar a ser de un alumno que no hablaba a poder participar y hablar y a contarle a sus compañeros todo lo que le había pasado a él desde lo negativo como experiencia, ¿no? Y decirles que trataran de no caer en lo que había caído él y que, bueno, que hoy lo estaban ayudando y quería salir adelante. Para nosotros eso fue una satisfacción muy grande y nos dio la pauta de que, bueno, valía la pena seguir intentando y seguir trabajando con esto. Valeria, también la pregunta sería si tenés alguna anécdota, ¿cuáles son tus trabajos y cuáles son tus apuestas desde esta cuestión chiquita? Quizás uno hace una tarea cotidiana que no sabe cuáles van a ser los resultados a mediano y largo plazo, pero sin embargo va obteniendo pequeños logros que hacen a la tarea general. En principio no es diferente a lo que contó Karina hace un rato, pensar los talleres de alfabetización, pensar el trabajo de educación sexual integral, como específicamente la educación primaria. Pero también a nosotros la problemática que nos atraviesa es el abandono. Y sinceramente ir a la casa, hablar con las familias, interpelar al adulto para que pueda estar el pibe en la escuela o la piba en la escuela, es una tarea que cuando vuelve reconforta. Y los talleres lo toman con entusiasmo. Hay un interés mientras están de alguien que se ofrece para que tengan un lugar para hablar, pero también para aprender. Lo toman con ganas, lo toman con interés, vienen o trabajamos nosotros en los mismos grados con las docentes. Pero yo creo que fundamentalmente la tarea es pensar cómo pensar otra escuela no tan fragmentada, ¿no? Porque yo creo que el docente tiene como está acostumbrado a la individualidad. Digamos, el mismo sistema lleva a la individualidad, a la competencia. Entonces creo que el desafío también para nosotros es desfragmentar ese sujeto y pensarnos como un colectivo donde hay problemáticas que nos atraviesan a todos y que podemos dar o aportar algo en conjunto. Interesante las palabras de Valeria, esto de no pensarnos desde el afuera, desde el que cae a la escuela, somos parte de esa comunidad que necesita de nosotros y nosotros necesitamos de ellos, ¿no? Para transformar la realidad. Acá Alicia quiere decir algo. Bueno, yo quería decir algo que pienso desde mi experiencia como maestra y como bibliotecaria. Los nenes van a la escuela a ser nenes. Es, creo, por ahí en algunos casos, la única oportunidad que tienen de ser niños. Por eso la escuela es el lugar que los contiene. Y por eso seguimos siendo parte de la escuela, a pesar de todas las cuestiones negativas que pueden darse. Y esto es algo que tenemos que llevar siempre en nuestro corazón, porque me parece que es una verdad. El pibe en la escuela es pibe, en la calle y en su casa muchas veces no. Bueno, vamos despidiendo. La verdad que podríamos haber hecho no un programa, sino tres programas con las compañeras que nos visitaron hoy. Las comprometemos a que en un tiempo no tan largo hagan una segunda visita. Quizás nos extendemos, arrancamos un ratito antes como para sacarnos todas las dudas. Además, podemos traer dudas de previas, trabajadas con los compañeros, con los chicos en las escuelas y bueno, traérselas a ustedes. Desde ya, muchísimas gracias, las esperamos nuevamente y para nosotros es un orgullo haberlas tenido acá participando de Puño y Letra. Gracias, bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos en Puño y Letra, el programa de los docentes de la lista marrón y siempre, como decimos, un programa de docentes, para docentes, hecho por docentes. Y en línea está... ¿Cuántas veces Nancy, docentes? ¿Viste? Docentes. Y como decía Valeria, ¿no? Esto de también no pensarlo solo para nosotros, sino para la comunidad. Digo, no quedarnos anclado en lo corporativo, sino pensar que atrás de la línea... están nuestros pibes, están los padres de los pibes, así que bueno, es construir un lazo entre todos. Está en el teléfono Nancy, que nos va a contar sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Hola Nancy. Nancy, ¿estás ahí? Hola. Hola Nancy, ¿cómo va? ¿Nos escuchás? Te escucho muy bajito. Vamos a hablar fuerte entonces. Acercate al teléfono. Bueno, Nancy. Sí, la tengo pegada. Ah, muy bien. Nada, tenemos medio poquito tiempo, ya le estamos robando tiempo al programa que viene, que le agradecemos al siguiente programa que nos deja estos 5 minutos, Domingo Vera, bueno, el compañero que hace el siguiente programa, les agradecemos que nos deja 5 minutitos para continuar y bueno, para hacer este último bloquecito. Estuviste viajando el fin de semana pasado al Encuentro Nacional de Mujeres con algunas otras compañeras de la Lista Marrón. Y bueno, te queríamos preguntar brevemente cómo fue la experiencia, qué te trajiste del encuentro, qué nos podés contar de eso. La experiencia hermosa, para mí fue la primera vez y realmente superó las expectativas que tenía, me habían comentado siempre. Muchísimas mujeres hablando la cuestión de género, reclamando, algunas con algunas problemáticas particulares de su provincia, de su comunidad, y bueno, muchos puntos en común, digamos, entre todas. ¿Cuáles son, se juntaron, según tengo entendido, más de 60.000 mujeres, fue la participación en este encuentro que hace ya 30 años que se hace y viene creciendo año a año? ¿Cuáles son los temas que se tratan para las compañeras que, bueno, que no lo conocen, que no fueron, que no sabían de su existencia? ¿Cuáles son los temas que se tratan ahí, que se debaten, los talleres que se hacen? Primero comentar que no es solo la movilización, sino que hay acto inicial de cierre y 2 días de talleres y debates. Claro. En los talleres puedes elegir, había más de 30 talleres. Mujer y empoderamiento, mujer y sexualidad, mujer y trabajo, mujer y política. Hay muchísimos talleres. Temas para hablar, y en estas comisiones se expresa la postura de cada uno, las problemáticas de su lugar, y después se elaboran conclusiones que forman parte del documento final de resolución del encuentro. Claro. Bueno, no sé si querés... Sí. Ah, nos estás escuchando mal. Bueno, bueno, hablo un poquito más fuerte. No, nada, en realidad... Te iba a decir un chistecito, que hable con voz de hombre, eso seguro no te va a gustar. Néstor, siempre haciendo chistes. No, nada, bueno, queríamos, por ahí si te querés, explayar en algún otro tema que les querés comentar a las compañeras, o si les recomendás que al próximo encuentro vayan, ¿dónde va a ser el próximo encuentro? El próximo encuentro es en Rosario. Yo ya estoy invitando a todas las mujeres que me cruzo para que vayan, porque realmente fue muy lindo. Bien. Es una experiencia hermosa y se aprende mucho, porque quizás todas las que no tenemos la posibilidad de viajar y conocer las problemáticas de otros lugares, nos encontramos ahí y ves cómo la realidad cambia en distintas provincias, en distintos gremios, distintas situaciones. Es muy rico en ese sentido poder hablar no con los que te rodean y que somos parte del mismo pedacito de realidad, digamos, sino con otros que tienen situaciones completamente diferentes. Sí. Y ver cómo coinciden algunas cosas y otras son terriblemente distintas. Yo hice particular el taller de mujer en agrupaciones sindicales y el punto de coincidencia entre todas era como el Estado toma trabajadores en negro o gris, como diría la Celeste, tanto a nivel municipal, provincial, bueno, el nacional, todos los programas y planes del mismo Estado, del mismo gobierno, donde se precariza a los trabajadores desde el pago del sueldo, es decir, sin ART, sin vacaciones, por contrato, sí, por unos meses, sí, en distintos ámbitos. Es interesante, definitivamente, digamos, todos los temas que se tratan y todo lo que hay que trabajar sobre la cuestión de género en nuestro país y calculo que en el mundo. Nancy, estamos, bueno, ahora un poco apretados con el tiempo. Este sábado no pudiste venir acá al piso, pero estaría bueno por ahí que el próximo sábado, si podés venir, nos sigas contando y te puedas explayar un poco más, con más tiempo, en lo que fue el encuentro. Ahora, bueno, te saludamos. Estuvo bueno que nos hayamos podido, por lo menos, tener una comunicación telefónica. Nos comprometemos al sábado que viene seguir hablando sobre el encuentro, seguir comentándole a las compañeras, más nuestro gremio, que es un gremio muy mayoritariamente compuesto por mujeres. Así que bueno, te agradecemos y el sábado que viene seguimos hablando del tema del Encuentro Nacional de Mujeres. Bien, hasta el sábado que viene. Hay una nota en el Face de Lista Marrón y de Puño y Letra donde también pueden leer la información que traje desde allá. Bien, invitamos entonces a todos los compañeros a leer la nota que subió Nancy al Facebook de La Marrón. Bueno, gracias Nancy. Y ahora, nos ¿con vemos. Qué seguimos, Néstor? Hasta el sábado que viene. Gracias Nancy. Vamos terminando el programa de Puño y Letra de este sábado y tenemos una lectura que nos había quedado pendiente del sábado anterior de Alicia sobre el Che en un aniversario más de su caída en combate. Así que vamos terminando el programa con eso. Alicia, queda el cierre para vos. Muchas gracias. Haciendo calendario escolar, les recomiendo 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, leer a Armando de Magdalena Los Hombres Primeros, el pensamiento original americano. Y ahora sí, en nuestro calendario escolar también, para El Nacedor. ¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuanto más lo manipulan, cuanto más lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será porque eso sigue siendo tan extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran, y cuando se encuentran no se saludan porque no se reconocen? Bueno, vamos, muy linda las palabras, la verdad que muy bellas. Es del texto de Eduardo Galeano. Vamos despidiéndonos. Nuevamente gracias a las compañeras que nos hicieron el aguante de los equipos de orientación escolar. Gracias Titi, gracias Lucas. Los saludamos. Este es un programa hecho por compañeros trabajadores de la educación. Tratamos de que sea un pequeño aporte para la transformación de las escuelas, de nuestras comunidades, y también un pequeño aporte para la transformación de la sociedad toda, ¿no? Para construir esa sociedad sin explotadores ni explotados. Gracias, nos encontramos el sábado siguiente. Salió el hombre en busca de libertad. Con sus hermanos de clase, el mundo quiso cambiar. Alzando contra el imperio a los pobres del lugar. Libraba su guerra de hambre tras muerte y rebelión. Luchando contra un sistema que quisieron derrumbar, muchos obreros cayeron defendiendo su verdad. Con los pobres y oprimidos, con los sin voz ni futuro, buscaba para los suyos la vida con dignidad. En los tiempos de cambiar los sueños. consorcio no dejaron de soñar. Ahogados en la miseria no quisieron renunciar. Acosado, perseguido por los todopoderosos, estuvo siempre dispuesto a morir sin claudicar. En los tiempos de cambiar, los sueños tienen lugar. Vamos, vamos, vamos buscando, buscando el mundo ideal. Vamos, vamos, forjando sueños a los hijos que somos un proyecto en marcha, que se renueva, que necesita tu voz. Sumate a esta nueva comunicación. www.fmlabarriada.blogspot.com. Radio La Barriada, FM 98.9.